kola na zili kambo makila manzo tomato pata na motema pasi mama mama na komi ko banga lelo na lobate makambo maleki mingi nga mwana moto pasi ya nzoto bo mwana ene kanga na samela tana nzambe ayo kilanga molimo ya bankoko ekobikisanga mwana majae bandeto na kolota ezanga tina makila maina nzoto chanse eboyanga mobali kilo esilanga nzoto ekota bali ya bolwe Bandata na kolota ezanga tina makila maina nzoto chanse boyanga mobali kilo esilanga nzoto ekota badi ya bolwe bali nyaraka ya solo maisha oniko ekota bondo kina kacha motema ema Yeah, you know.

mbwe zalini wate gana kozonga e ya solo kalinga na kemo sika na tikeli yose mokumba ya bana e oh gana nani mobembo nasima obate na bana e oh gana nani mobembo nasima obate na bana e yo. Okay.

atende ko suki wa pie zamba oh zamba zamba e bambi sina mai ba kochola e bazela mobembo ya biso bana e zamba oh zamba zamba e nani akela yongo zamba e zamba mokilingo ya nyama e Ma, en mi cuna, también está la tapuí, ma, en mi cuna. Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana, Sabana,

kisango na yo si yo si ya yo ya sikae na kikole obi makana e papa nyo soko melana na kazae Kuto sombelie vatire sala katatina sekre O sala kasambla ya kosinika ponga na baye tumba na tikae Ukosa ukosa ngalelo na moni na funga ni miso Tumba tumba na lemi vole ya boliko Biso nyo sobana Nalemi bomba nae Tumba tumba nalemi wale ya bolingo Biso nyo sobana Nalemi bomba nae Nalemi Nalemi tumba maturu Nabone bomba nae Ikuzolele, ikuzolele mame. Bodo, Bodo, Bodo,